Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. Ya por ser chicos que fueron educados con todo, o sea, no tenían que pedir nada, ni tenían que aprender, como dijiste tú, doctor, a ganarse, sobre todo ese concepto del dinero. Y este es uno de los primeros puntos que Warren Buffett ha transmitido a sus hijos: enséñale a una edad temprana el valor del dinero. Uno de los errores más comunes que cometemos los padres, según Warren, es esperar, se esperan enseñarles lo que significa el dinero a sus hijos cuando son adolescentes, cuando ya son grandes, porque tenemos la idea de que los chiquitines no saben lo que es el dinero. No tienen conciencia de ello. Claro que lo tienen. Claro. Yo creo que si tú le empiezas a enseñar a un niño de los 4 años, 5, cuando ya hablen, ya tienen conciencia de sí mismos, así como aprenden a controlar sus esfínteres, pues pueden aprender muchas otras cosas y a entender lo que es el dinero. Yo recuerdo que uno de los comentarios de mi hijo era: oye, papá, pues cuando te pedía algo, cómprame esto. No, porque no tengo dinero, decía la mamá. Y decía: oye, pero pues vea la cajita esa donde van ustedes y saca dinero. O sea, ahí es donde la educación se rompió y no le enseñamos a los jóvenes lo que significa el dinero. Y no la educación en el sentido de que el dinero cuesta trabajo conseguirlo. Porque esa es una, desde mi punto de vista, una mala educación. Es erróneo. Hay que enseñarles el valor real del dinero, que se trabaja por conseguir dinero, que se ponen negocios para tener utilidades, etc. Pero eso es algo que hemos fallado, por lo menos en esta generación de los millennials. Así es como lo veo yo. Sí, que hay que luchar por lo que tú quieres y no solamente pedirlo para obtenerlo, ¿no? Eso es una cosa importante. Estabas en el corte anterior con una idea importante, Laura, por favor. Claro que sí, Robert, que hablaba yo de la felicidad falsa, y bueno, ¿qué es lo que tú dices? De que quiere el querer comprar todo, el querer tener lo que tengas, lo que esté a la mano y que puedas adquirir, incluso muchas veces hasta nos endeudamos con tal de conseguir esa felicidad falsa al adquirir cosas, ¿no? Entonces, y muchas de estas cosas, cuando hablamos de un auto, cuando hablamos de artículos ostentosos, por decirlo así, lo que estamos buscando realmente en el fondo es la aprobación de las personas que nos rodean. Pero también es una aprobación falsa, porque a fin de cuentas te están valorando por lo que tienes y no por lo que eres. Entonces, el día que ya no tengas eso, la gente que te rodea va a voltear a ver a otra persona porque tú ya no tienes lo que a ellos les atraía. Y tú te vas a sentir exactamente mal. Entonces, a eso me refería con esa felicidad. Correcto. Falsa, a la cual debemos de poner una distancia, de veras. Entonces, no dejarnos llevar por la corriente de la modernidad y de los anuncios y de la sociedad, que todos están súper metidos en eso. Entonces, distanciarnos de esa parte y más concentrarnos en nuestro ser y en la verdadera felicidad, que son las acciones que uno hace con respecto a las personas que le rodean y cómo logra que lo aprecien por lo que eres. Por lo que eres, no y sobre por lo todo que los hijos. Claro. Y sobre todo los hijos a los padres. O sea, ¿qué están Correcto. Haciendo los padres para ganarse el cariño de los hijos? Porque si es comprando cosas, pues ya no te van a querer cuando no tengas dinero para comprárselos. Y lo hemos visto, de veras. O aunque lo tengas, pero que no se lo compres. Ah, exactamente. Y entonces van a hacer un berrinche tremendo porque no se lo compraste. Y eso. Y esto pues, viene de los pleitos familiares, los distanciamientos, etcétera. ¿Es usted berrinchudo? Es una pregunta que le hago, ¿no? ¿Tú eras berrinchudo? No. Vamos, un corte comercial. No me dejaban ser berrinchudo. Bien, amigos, regresamos. regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Ya todo mundo esperando para salir. Ya sé que va saliendo de trabajar, cerrando el negocio, a disfrutar su fin de semana. Si está lloviendo, baje la velocidad, súbale al aire acondicionado, maneje con precaución porque el pavimento mojado en la ciudad de Mérida es harto peligroso y está pronosticado lluvias dispersas en algunos lados de la ciudad. A lo mejor ya está lloviendo, pero por lo pronto quédese con nosotros. Estamos aquí platicándole a usted un gran tema sobre cómo aprender de lo que Warren Buffett, este multimillonario, el cuarto millonario más grande del mundo, pues nos puede enseñar en el manejo del dinero. Antes de eso, Laura Alcalá nos dice su ventana ecológica. Laura, por favor. Claro que sí, Robert. Y bueno, mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar el medio ambiente y desde donde ayudar. Y bueno, ahorita que vienen las vacaciones típicas de la playa, que todo el mundo se va para allá, y pues con la moda que hay de las bocinitas, estas portátiles, para sintonizar tu celular con ellas y poder poner música, pues vamos a requerir del uso muchas veces de baterías. Entonces, pues crearles la conciencia a nuestros amigos radioescuchas que las baterías son altamente contaminantes y que no se deben de tirar indiscriminadamente a la basura. Las baterías, debido a que tienen metales pesados como el cadmio, mercurio, plomo, pues son sustancias nocivas, son muy peligrosas para el medio ambiente, para la salud. Y bueno, además de que contaminan el agua, contaminan el aire y contaminan la tierra. Entonces, por todos lados contaminan las baterías y son altamente peligrosas porque también provocan incendios. Entonces, si nosotros tiramos las baterías que ya terminamos de usar al bote de basura indiscriminadamente, pues estas acaban, acaban despilfarrándose por todos lados. Ya vean que nunca sabemos dónde van a terminar. Entonces, las baterías hay que contenerlas. ¿Cómo se debe tirar las baterías? Pues prepare un plástico que sea resistente. Con tapa, puede ser un PET de algún refresco que ya haya utilizado, a un pote de esos de mayonesa que son muy resistentes, y que vayan tirando ahí las baterías. Cuando esté lleno, entonces ya lo llevas a un punto verde, que puede ser a través del ayuntamiento de tu ciudad o de tu estado, de tu pueblo, y pues llamar a la Ayuntatel, ¿no? De acá para preguntar dónde. Obviamente les recomiendo también, si ustedes viven en algún fraccionamiento de Sadasi, pues ellos tienen esta preocupación de cuidar el medio ambiente, y en las casetas de atención, pues ahí tienen estas cajitas verdes, que es donde puedes llevar tus baterías, porque ellos se las hacen llegar a los que contienen las baterías y saben cómo tirarlas. Entonces, amigos, pues la recomendación es esa: no tiremos las baterías a la basura, sino que hay que contenerlas y luego llevarlas a un punto verde. Y la otra recomendación, pues compra baterías recargables. Mira, te pueden durar hasta 5 años, te vas a ahorrar dinero y no vas a contaminar. Entonces, esa es la recomendación, y esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá Olivera, Asesores en Seguros. Visiten nuestra página www.alcalaoliver.com y escríbanos a contacto@alcalaoliver.com. Ahí les podemos asesorar sobre el seguro de su auto, seguro de vida, casa, ahorro, gastos médicos mayores y ahorro para la educación de sus hijos. Ahí está, amigos, hágale caso a Laura, cómprale un seguro, hombre. Y además sirve que eche una plática con ella, ¿a poco no? Sí, se la va a pasar a todo dar, así es de que ahí tiene usted. Bien, nos acompaña el doctor Víctor Gámez Imas aquí en el estudio y estamos platicando sobre las enseñanzas de Warren Buffett. Otra de las enseñanzas de este multimillonario, dice él, es la paciencia. Él empezó a vender, fíjate, él empezó a invertir junto con su hermana Doris en la petrolera, acciones de la petrolera y City Services Company, una empresa donde adquirieron 3 acciones a $114 cada una. Pero la inversión de Doris a perder dinero hizo que vendieran pronto los títulos, y solo obtuvieron una ganancia de $5. Poco después, esas mismas acciones llegaron a costar $202. Ahí es donde Warren Buffett dice que aprendió una importante lección, que es la paciencia. Y si se dan cuenta, doctor Laura, en las crisis de las bolsas de valores, el que gana más es Warren Buffett, porque él no es el que se desespera y vende, como y vende porque todas las bolsas se vienen para abajo. Él no vende, él al contrario, es cuando compra. Claro, claro, es la mejor oportunidad. Además, hay una cosa que nos está enseñando también aquí Warren Buffett. No porque nosotros lleguemos y pongamos un negocio, el que sea, a los dos meses ya estemos ganando mucho dinero. Debemos de tener paciencia, debemos de acreditarlo, debemos de trabajar, ser disciplinado, hacer las cosas con calidad, con ética profesional, con respeto a los valores humanos, y al cabo del tiempo seguramente vamos a tener resultados muy positivos. No podemos de la noche a la mañana pensar que el negocio que pongas te va a redituar inmediatamente muchos dividendos. Debemos de tener paciencia y dedicarle el tiempo y todas las ganas posibles para que tu negocio funcione como debe de ser. Pero no pensemos que va a ser de forma inmediata. Ojalá y así fuera todos los negocios, pero no lo son. Debemos de dedicarle tiempo y acreditarlo. Eso, para eso se necesita paciencia. Yo creo que aquí lo que mencionas es también entender la filosofía de hacer negocios. Y fíjense bien lo que les voy a decir, amigos. Nos enseñaron a que los negocios, el único fin del negocio es que deje utilidades. Y hoy ya no es así, amigos. Aparte de las utilidades, los negocios deben de satisfacer las necesidades sociales. Claro. De donde está inmersa nuestra empresa, de nuestros clientes, de lo que le llaman ahora los stakeholders. Los stakeholders son toda persona que tiene relación con su negocio. Puede ser el vecino de usted porque su negocio está al lado, puede ser su cliente, pueden ser sus accionistas, pueden ser sus trabajadores, pueden ser los familiares de sus trabajadores. Todas esas personas son los stakeholders y todas esas personas deben de verse, déjenme encontrar la palabra, deben de sentirse involucrados en la grandeza del negocio, en el crecimiento del negocio. Es lo que nosotros le llamamos ahora la redistribución de la riqueza. Y me refiero a la redistribución de la riqueza en el sentido meritocrático, no en el sentido comunista de que todos esperan recibir porque la revolución se los otorga. No, en el sentido meritocrático hay que aprender a trabajar y recibir, y sobre todo en el negocio, porque yo tengo una definición de lo que es un negocio. Un negocio tiene que ser una actividad comercial rentable, obviamente que deje utilidades para que vive el negocio, que trabaje sin ti, para que tú tengas la oportunidad de dedicarte a que tu negocio esté, como tú decías, con la sociedad, haciendo el bien común o el bien vivir, como dice Laura, ¿no? Que es un concepto... El buen vivir. El buen vivir, que es un concepto nuevo en los negocios, Laura. Bueno, nuevo porque hemos perdido el piso. Hemos perdido el piso, ¿y a qué me refiero con eso? De que pues realmente hemos devastado el planeta, lo que acabas de decir, ¿no? La diferencia extremosa que hay entre la gente pobre que no tiene ni un techo ni qué comer, y por otro lado ves al que tiene un excedente de dinero que pues hasta bacines de oro se compran. Entonces, de veras. ¿Conoces a alguien así? El buen vivir es todo lo contrario, es pensar primero en los demás para que todo lo que me rodea esté bien, y en la medida en que todo lo que me rodea esté bien, quiere decir que yo también voy a estar bien. Si claro. Se está cayendo todo mi vecindario, yo tengo un castillo, tarde o temprano mi vecindario va a invadir mi castillo porque no tiene que comer. Claro. Sí, claro, entonces esa es la filosofía de Buen Vivir, pero amigos, vámonos a un corte comercial, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. ¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Esto es Fórmula de los Negocios. Estamos ya al final del programa. Gracias porque nos acompaña. Gracias a usted por su paciencia. Déjeme darle una recomendación. Estaba yo platicándole acerca de nuestros amigos de National Soft, esta empresa yucateca que verdaderamente está marcando una diferencia importante, sobre todo a usted, amigo restaurantero. Miren, el servicio en un restaurante hoy en día ya no es lo más importante, es lo único. Ya no solo basta con el sabor de la comida, por eso debe usted preocuparse por implementar herramientas que te faciliten la operación y que de paso te ayuden a sorprender a tus clientes. Con Soft Restaurant Móvil puedes acelerar tu servicio enviando desde la mesa las órdenes directamente a su producción en cocina. Incluir comentarios de preparación como si lo quiero sin cebolla, bien caliente, sin chile, evitando errores e insatisfacciones. Además, con Soft Restaurant Móvil podrás imprimir la cuenta desde la mesa. Esto es porque cada mesero trae una tablet y desde ahí puedes ver hasta el menú, puedes acceder al menú. En fin, verdaderamente innovaciones tecnológicas con nuestros amigos de National Soft. Márcales, haz una cita y te darán una demostración sin costo y sin compromiso. 941-5077. Lo único que tienes que decirles es que escuchaste esto en Fórmula en los Negocios. Bien, amigos, me acompañan aquí en el estudio Laura Alcalá, que me ayuda en la conducción, y el doctor Víctor Gámez Simas, de Control Odontológico. ¿Con qué cerramos, Laura, este programa y este tema? Claro que sí, Robert. Y bueno, otro punto de Warren que enseñó a sus hijos, pues fue sigue tu propio camino. Y fíjate, a mí se me hace la parte de la sencillez que tiene Warren de decir, bueno, ok, ya soy un millonario, pero no tengo por qué irme a vivir a Wall Street y estar codeándome entre todos los inversionistas y todo ese ambiente. Yo me quedo aquí en Omaha, continúo mi vida normal y pues de esa manera me mantengo alerta y mantengo mis inversiones de la misma manera en que yo tenía mi operación, y no caer y estar expuesto pues al miedo, la codicia o al conocimiento convencional de los demás inversionistas. Y fíjate, me pareció muy sabia esta decisión de seguir tu propio camino. Y muchas veces en la vida nos pasa que cuando logramos un brinco muy notable en nuestra vida, sobre todo económica, tendemos a buscar y a colgarnos de las personas de ese nuevo nivel que es para mí, ¿no? Y muchas veces en lugar de ayudarnos, pues nos perjudica, sobre todo si nos vamos por el pensamiento pues superfluo, superficial. La competencia. Y no tanto a la parte profesional, porque sí, tener amistades que han logrado más que tú, pues son una enseñanza. De alguna manera te ayudan a crecer, te jalan para el crecimiento. Si lo vemos desde el punto de vista de conocimiento y de experiencia. Pero si nos vamos a la parte de fanfarronear o de... Entonces ahí nos podemos ver envueltos en una situación que nos pueda perjudicar en vez de ayudar. Entonces hay que tener cuidado, y esto de seguir tu propio camino, pues también es bueno, porque también te permite pues ser genuino y lograr amistades duraderas, ¿no? Sí, y lo que comentabas, Laurita, es cierto, el hecho de que si tú llegas a X nivel de sociedad, tal vez el llegar a tener ese mismo nivel de vida te va a costar X cantidad de dinero poder mantener eso, y si tú te mantienes al margen de ello, siguiendo tu propio camino, puedes hacer las mejores inversiones, puedes seguir tu vida a todo dar, sin que en determinado momento haya cierta situación de competencia en a ver quién tiene el mejor coche, o quién tiene la mejor casa, o a ver quién se va de viaje a tal lado y quién no. Entonces, yo sí creo que debemos de ser un poquito más, visualizar mejor, como tú dices, ese tipo de cosas. La otra cosa que aquí dice Warren Buffett, que también es muy importante, es darle a los hijos oportunidades. No les des caridad, es decir, no los mantengas, sino simple y sencillamente darle la oportunidad de empezar una carrera y empujarlos para que ellos mismos se desarrollen y vuelen por sus propias alas. Ahora yo veo que en la actualidad hay chicos que siguen estudiando maestrías y doctorados y luego otra maestría, pero siguen viviendo en su casa. Y pues siguen siendo hijos de papi, sí, y no son productivos. Yo creo que es muy cómodo eso, pero hay que salir a la vida profesional y generar tus propios ingresos, ¿no crees, mi querido Roberto? Yo pienso, o sea, tiene sus connotaciones en la educación de los hijos, ¿no? Porque si tú educaste a tus hijos en la manera en la que dependen 100% de ti, no les enseñaste el concepto del dinero, a cómo ganárselo, a cómo poner un negocio, a cómo invertir en la bolsa, etc., pues se van a volver dependientes tuyos, hagan lo que hagan, ¿no? Siempre. Y eso también es un problema con los millennials. Así porque es. A veces tenemos hijos que han demandado a sus padres para quitarles sus herencias. Fíjate, porque de veras es triste y lamentable ver gente que actúa de esa manera. Claro. Y que abandona a los papás y les quitan todo, les quitan casa, porque se sienten con el derecho de hacerlo, ¿no? Y eso es una educación terrible. Y también aquí yo lo veo en los negocios. Si usted copia el negocio de otro y quiere, bajo copiar el negocio de otro, usted tener el éxito que tiene el otro, pues eso tampoco va a suceder. Claro. O sea, aquí es importante esto de seguir su propio camino. Invente su propio negocio, ponga lo que a usted le gusta, lo que desea, porque poner el negocio y copiárselo a otro, pues a lo mejor le va a dar dinero, pero no es... Pero no te va a hacer feliz. Así claro. Es, no te va a hacer feliz y tampoco vas a como tú dices, el copiar el mismo esquema que el que está haciendo enfrente. Caray, creo que debemos de ser creativos, debemos de ser muy productivos y hacerlo por nuestra parte y hacer lo que más nos gusta y hacerlo bien. Que es el último punto que dice, haz lo que amas. Claro. No te conformes con otra cosa que no sea tu pasión, si tienes la suerte de encontrarla. Así dijo Warren Buffett a su hijo, pero encontrarla es la parte más difícil, reconoció su hijo. Así es. O sea, es esta parte de conocerte a ti mismo es lo que te debe de llevar a encontrar lo que te apasiona. Así es, y no es fácil. No es fácil. Hay que recorrer mucho camino, hay que tropezarse muchas veces, en fin, es un camino. Pero bueno, eso son las enseñanzas de Warren Buffett. Doctor, ¿qué te pareció? No, me encanta. Yo creo que siempre tenemos que echar a andar nuestros talentos y hacerlos con mucha creatividad y con muchas ganas. Eso tarde o temprano siempre nos va a llevar a que seamos productivos y felices. Pues ahí está. Doctor, ¿dónde te pueden localizar? Que vayan ahora que vienen vacaciones para claro. Que la gente se vaya a tratar. Claro, además ahora boca. En este mes, por ser Día del Padre, tenemos un 15% de descuento para los papás. Entonces, que nos visiten. Estamos en Control Odontológico, está en la calle número 21, 415B. de la colonia México Oriente, es la avenida que va de San Francisco de Asís a Plaza Fiesta. Nuestros teléfonos 926-4429 y 927-5110. Nuestra página de internet controlodontológico.com, y estamos en las redes sociales como Control Odontológico Integral. También acuérdense que tenemos el tratamiento exclusivo para quitar el ronquido y el mal aliento. Con el 15% de descuento. Con el 15% de descuento, pues no, por este mes. Más. Gracias, doctor. Al contrario, muy amable, Roberto. Gracias, Laurita. Gracias, buen doctor. Fin de semana. Gracias, Roberto. Y gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas tardes. Buen provecho. Nos escuchamos el lunes. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.